Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hola, buenas tardes, tengan todos ustedes. Ya estamos aquí de vuelta en Reset Beats después de una pequeña ausencia. Esto debido a que, bueno, tuve por ahí unos problemas técnicos con mi regulador, el cual murió explotado. Y debido a que también el buen Angelus andaba perdido, de hecho todavía lo sigue. Y una disculpa por el atraso, pero ya andamos aquí de vuelta y con una muy grata y buena sorpresa. Lamentablemente el joven Angelus, como ya comenté, está desaparecido y no me acompaña en esta ocasión. Pero, deben de ver quién está conmigo para esta dosis de noticias diarias. Está conmigo el buen Martín Pixel. Martín Pixel, ¿qué haces tú por aquí? Cuéntanos. Pues no sé, me invitaron y dije, bueno, pues ayudar al Spartan y a la gente que nos escucha, con mucho gusto, así andamos. Oh, vaya, y él no es la única sorpresa que está en este Reset Beat. También tenemos a al buen Euram, que anda ya por aquí. Euram. Hola, muy muy buenas. Esperemos que les gusten las notas que preparó el buen Spartan y Ícaros. Pues así es, entonces sin más preámbulo vamos a empezar esto que es Reset Beats y le toca empezar al buen Euram con sus noticias. Euram, ¿qué nos tienes que contar en esta ocasión? Bueno, primeramente que se confirma información de PlayStation All-Star Battle Royale, que el presidente de Super Bowl Entertainment, Sean Park, el viejito, aquel gordito raro, hizo un post en el blog oficial de PlayStation, en el cual se refería a la beta de PlayStation All-Star Battle Royale, la cual está planeada para hacerse de manera masiva antes del lanzamiento del juego. Además de esto, se mencionó que la filtración de la información era verídica y que no había sido intencional. Una filtración inesperada y no intencionada, ya que la beta permitió a algunos fans ver contenido adicional. Hemos disfrutado mucho leyendo la reacción de los fans y estamos encantados de que muchos de ellos estén emocionados por saber más acerca del elenco del juego y los escenarios. Sin embargo, aún estamos en desarrollo y la información que se haya filtrado, no presentada por completo en el producto final, ni los increíbles esfuerzos que hemos hecho para hacer estos elementos verdaderamente espectaculares. Eso es lo que dijo aquí el señor Chang Park. Concluye con que pues esto se hará evidente en las próximas semanas, conforme el contenido oficial se haya revelado, comenzando con nuestro siguiente personaje en la Gamescom. Así que pues ahí está la información de PlayStation All-Star Battle Royale, que sería el Smash de Sony. Y continúo con la siguiente nota, mi buen Spartan. Bueno, así es. Sí. La siguiente nota pues es que Little Big Planet para PlayStation Vita ya tiene fecha de lanzamiento. Uno de los títulos más esperados desde el lanzamiento de la portátil de Sony ha sido Little Big Planet. Les tenemos muy buenas noticias para los fanáticos. Una de ellas es que pues ya está la fecha oficial y es el próximo 25 de septiembre para todos los amantes de Sackboy. Y bueno, es la fecha oficial que tenemos para Little Big Planet de PlayStation Vita. Y la siguiente noticia sería, al menos de mi parte, que la última expansión de Modern Warfare 3 llegue en septiembre. Final Assault se anunció para el próximo 6 de septiembre. Esta última expansión agregará tres nuevos mapas para el modo multijugador: The Commission, Offshore, Glitch, Boardwalk, Parish y los nuevos mapas. Entonces, pues, además de esta expansión, el lanzamiento que ya se ha hecho para el Chaos Pack, que sale el próximo 9 de agosto, The Chaos Pack contiene tres nuevos mapas para el modo Space Off, cuatro mapas para el modo cooperativo y el nuevo Chaos Mode, pues un modo de supervivencia del tipo arcade. The Final Assault llega el día 6 de septiembre para Xbox 360 y unos días después para sus versiones de PC y PlayStation 3. Muy bien, Euram, gracias por compartirnos esas pequeñas notitas por ahí y seguramente los fanáticos de Call of Duty, como algunos que conozco, estarán muy contentos por eso, ¿no? Y bueno, es momento que el gran Martín Pixel nos dé las notas que tiene para el día de hoy. ¿Qué nos tienes, Martín? Fíjate que aprovechando a pocas horas o días del lanzamiento de Darksiders 2, THQ sigue liberando información del juego. Y comentaron que va a haber un nuevo modo que se va a llamar Nightmare, el cual es una dificultad que se lograría obtener al terminar el juego. Lo que haría esto es que, bueno, va a afectar la modalidad de un jugador y solo tendrías una vida, y si te matan, ya sea en dado caso un combate, tendrías que empezar desde el último punto de carga. Pero la aventura solo iniciaría si se muere en combate, ya que si mueres, en dado caso si caíste o por otra circunstancia, cambiaría un poco la modalidad. Pero está interesante porque THQ sigue alimentando lo que podría ser uno de los juegos más importantes del año. Ahora de parte de EA, que ayer tuvieron su evento presentando lo más nuevo que se aproxima en los próximos meses, anunciaron Army of Two de Devil Cartel. Este juego lo está desarrollando Visceral Games, para la gente que no los ubique, son los que crearon Dead Space, nada más. Aquí lo interesante es que el juego va a utilizar el motor, el Frostbite 2. ¿Cuál es este? Es el que, con el que impactaron a todos con Battlefield 3. Pero el punto clave, que es el que va a hacer mucho ruido, es que la historia va a ser desarrollada en México totalmente. Y como su nombre lo dice, el combate va a ser contra los carteles. O sea, va el tema del narcotráfico va a estar como que muy, muy duro aquí. El juego llega en marzo del 2013, PlayStation 3 y Xbox 360. Y por último tema, que bueno, dentro del evento de EA también hubo noticias para Wii U. Mass Effect 3, que ya se había comentado en el E3, va a ser un título de lanzamiento para el Wii U. En el EA Summer Showcase se confirmó que, bueno, en este caso va a ser de los primeros títulos que van a llegar con la consola de Nintendo. Por obvias razones no tenemos fecha de lanzamiento porque todavía no está en la consola. Pero bueno, para los que crean que Mass Effect 3 va a ser una buena compra con Wii U, desde el momento que inicie la consola, ahí va a estar en su lista. Pues esas son buenas noticias para todos los que sean fanáticos de Mass Effect y que no hayan tenido la oportunidad para jugarlo. Sinceramente no sé qué, si vaya a traer unas cosas nuevas para esta plataforma, sobre todo con esto de la tablet. Esperemos que sí, para que le agregue un extra a este ya tan mencionado RPG. Y ahora es mi turno de contarles por ahí que en los días 3 y 4 de agosto se van a estar desarrollando lo que vienen siendo la gran final del campeonato continental de StarCraft 2. Para esto hay 32 finalistas mexicanos, los cuales se están disputando por ahí 6 tickets para ir, bueno, a la final, ¿no? Y no solo eso, hay como dato les comento que se están ahorita jugando cerca de $15,000. Para los que sean triunfadores de este torneo, para después pasarse a Anaheim, California, donde se va a desarrollar, pues ya me imagino que a nivel mundial. Ahora, cabe destacar que, bueno, los jugadores mexicanos quizá no hayan tenido la oportunidad de participar en este tipo de eventos con anterioridad, porque es de las primeras veces que algo así se desarrolla en nuestro país. Por lo general siempre se olvidan de América Latina y más específicamente de México, como por ejemplo en los torneos mundiales que hubo de Street Fighter por su aniversario 25, que no nos tocó por ahí estar incluidos. Igual y esto es algo bueno porque así ya más compañías y más empresas se empiezan a fijar en que también aquí hay mucho gamer que nos gusta estar ahí en torneos y demás cosas. Y por otro lado, ya dejando aquí esto de StarCraft, también tenemos la noticia, aquellos que tengan Kinect o un Wii, que ya se anunció su Zumba Fitness Core y su lista de canciones que va a traer. Y es así como este título va a contar con 33 canciones en total y va a tener 40 ritmos diferentes. Esto quiere decir que tanto vas a encontrar canciones que sean muy suaves como vas a encontrar canciones muy energéticas. Y no quiero decirles toda la lista porque son bastantes, como ya les comento, 33, pero les voy a dar por ahí una que otra nombres para que se den una idea. Por ahí está una de Bob Marley que se llama Jamming. También tenemos de Don Omar que se llama la canción Zumba. Enrique Iglesias con Bailamos. Y Niana de Tiesto. Es una de las poquitas que les puedo adelantar que van a venir en este título. Y bueno, ya, como ya les comenté, si tienes un Kinect o tienes tu versión de Wii, este juego va a estar disponible ya próximamente. Cabe aclarar por aquí una pequeña nota, que también va a tener clases como si fueran, así como, haz de cuenta como si fueras tú a hacer ejercicio con un maestro de Zumba, va a tener ese tipo de clases. Van a ser 45 para Xbox 360 y 30 en la versión de Wii. Y estas clases se van a adaptar a tu rutina, ¿no? Ya si quieres algo más fuerte, más ligero, ya ahí tú lo vas a decir. Así es como terminamos el Reset Beat de hoy, con esta noticia de Zumba. Y quiero, antes de despedirme, dar un gran agradecimiento al buen Martín Pixel y a Oram, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. De veras que es un gusto grabar con ustedes y estar aquí dando las noticias. Pero bueno, no les quito su despedida. Y adelante, Oram, ¿qué nos tienes que decir para los que escuchan el Reset Beats? Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y pues hasta la próxima ahí con el buen Spartan 9216, que tiene que hacer estas noticias diariamente. Así es, Oram, así es, aunque a veces no nos sale tan bien eso del diario. Y bueno, señor don Martín Pixel, ¿qué nos puede decir? No, nada, muy contento, me agradó mucho este formato y bueno, pues aquí seguiremos las veces que ustedes lo soliciten. Un saludo a todos y bueno, esperemos que les guste este programa. Bueno, pues como les recuerdo, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado el día de hoy. Un saludo a Angelus, donde quiera que esté, probablemente viendo Crepúsculo o leyendo algo relacionado. Y nos vemos la próxima vez en Reset Beats. Que estén bien y saludos. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.